estar aquí de nuevo actuando en la Semana de las Artes. Ante todos vosotros, ante toda la buena gente del reino. ¡Ya lo hicieron! ¡Ya lo hicieron el año pasado! ¡Que revolucione todo esto! Este año vengo dispuesto también a revolucionar. Y la primera cita que suena aquí, ¡Nina, Nino! ¡Nina, Nino!